Bueno, en este podcast vamos a explicar las estadísticas de este blog entre libros y fotos. En primer lugar, lo hemos dirigido a la esquina superior izquierda, la pestaña Mi sitio, y dentro de ella hemos seleccionado la opción Estadística. Estas estadísticas que aparecen en un primer momento son de orden diario, así que he tenido que elegir la pestaña de semanal, que era lo que se te quería en esta práctica, y como puede observarse, el número de visitas destaca a partir del 23 de febrero y el día 4 de mayo. Dentro del origen de países que visitan mi blog, encontramos que todas las visitas son de España. Y dentro de la entrada de páginas y visitas, en mi caso, me dice que no existe las páginas ni entradas. Y supongo que esto deriva de la poca afluencia que tiene el blog actualmente. Sin embargo, dentro del sumario nos muestra que hay una entrada que se llama 4, la cual es la más visitada. También dentro de los clics me dice que no hay ninguno. El número de enlaces de mi blog se resume en los podcasts de audio y el trabajo sobre fotografías que se hizo anteriormente, por lo que supongo que no tengo clic, ya que suelo poner las imágenes directamente. Pero en cuanto a los enlaces ocurre lo mismo, nos dice que no se encuentran referencias. Sin embargo, al entrar dentro del sumario aparece que anualmente ha habido 3 referencias en Facebook. En cuanto a los términos utilizados en los motores de búsqueda, aquí nos dicen que no existen, incluso dentro del sumario. Supongo que estos resultados derivan de la poca afluencia que tiene el blog, así como el uso académico que se le da, que algunas entradas pues hace que no sea muy atractivo al público.